Bobo, ¿eh? Jesús el Cristo y nosotros su iglesia pobre. En el Nuevo Testamento podemos leer lo siguiente: en verdad os digo, cuando atareis en la tierra, será atado en el cielo. Cuanto desatareis en la tierra, será desatado en el cielo. Aún más, os digo en verdad que si dos de vosotros convinierais sobre la tierra en pedir cualquier cosa, os lo otorgará mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:18-20. También nos dice Jesús: el reino de Dios es de los pobres. Lucas 6:20. Los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre en Mallorca comprendemos muy bien a Jesús. Y no solamente por lo que está escrito en los evangelios, pues algunos de nosotros somos descendientes de los primeros israelitas, amigos y seguidores de Jesús, que llegaron a Mallorca muy poco tiempo después de su muerte. Sus sencillas enseñanzas han llegado hasta nosotros de forma oral, de padres a hijos. Decimos esto porque no somos cristianos salidos de la iglesia rica, catolicismo y protestantismo, ya que los descendientes o no de los primeros cristianos, los obreros y obreras, que formamos la iglesia pobre actual, por la experiencia propia del Cristo, somos el verdadero cristianismo en el mundo y la verdadera iglesia de Jesús de Nazaret. El obrero carpintero que llevaba en sí mismo al Espíritu de Dios, que llamamos Cristo, y que dice: aprended de mí. La iglesia rica, catolicismo, protestantismo, etc., nunca han sido la iglesia de Jesús. Hacemos un llamamiento a la jerarquía, sacerdotes y creyentes de la iglesia rica, que si quieren pertenecer a la iglesia de Jesús, que busquen a Cristo, cada uno en sí mismo. Bien claro lo dijo Jesús: no se puede servir a Dios y al dinero. Y a la iglesia rica, dividida en católicos y protestantes, son simplemente partidos políticos que siempre han ido al poder y al dinero. Comprendemos que en estas organizaciones también hay personas de buena fe, que buscan a Cristo en sí mismo y tratan de seguirlo. Nosotros les decimos a estas personas que si tienen a Cristo en sus vidas, no necesitan para nada pertenecer a estas organizaciones, que son simplemente partidos políticos en nombre de Jesús. Nosotros, la iglesia pobre, como cristianos, también hacemos un fraternal llamamiento a la jerarquía, sacerdotes y creyentes ricos, que si quieren pertenecer a la iglesia pobre, la verdadera de Jesús de Nazaret, que busquen a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida, que se despojen de sus riquezas materiales, y si no quieren o no pueden, allá ellos, pero que no hablen sobre Dios y mucho menos sobre Jesús de Nazaret, el obrero carpintero, nuestro amigo y hermano. Podemos decir también a la iglesia rica que esto de atar y desatar no lo dijo solamente a un apóstol, lo dijo a todos los apóstoles de ayer, de hoy y de siempre. Atar y desatar significa buscar o no buscar a Cristo. Ánimos amigos, buscad a Cristo. Y a todos los pobres del mundo les decimos, de forma clara y sencilla desde Mallorca, que son en potencia la iglesia pobre y verdadera. Buscad a Cristo, así sea. Amén. José, no. Aquí un mensaje me ha recordado mucho las palabras que has puesto en el mensaje este en internet sobre, es que prácticamente todo lo que has dicho en internet está dicho en este mensaje. Y ahora acaban de leer de María Hilda en internet, en el foro este San Sagavedra, el tal Vivekamurti, ha escrito sobre las conversaciones entre el señor Arjuna y Krishna. Y entonces pregunta que, puesto que Krishna le incita a Arjuna a que guerree y mate a sus propios familiares en la guerra, que qué hubiera hecho Jesús de Nazaret en un caso así, Gandhi y otros. No sé si alguno sabe de qué va el tema. Sí. Sí, y la conversación entre Krishna y Arjuna. Yo creo, así lo que me ha venido primero, esto es parecido a lo que dice Jesús, dejar que los muertos entierren a sus muertos. Yo lo cogería por esta parte, por los muertos, porque están muertos. Ya. Es decir, que más que matar a un familiar o más que matar a un amigo y tal, lo cogería por el lado este de todas maneras están muertos. Claro, lo que pasa es que esta gente, como es... Lo cogen al pie de la letra. Sí, como es de este tipo religioso, místico, esotérico, iniciático y no sé cuántas cosas más, están con la historia esta de el amor, amor por aquí, te amo por allá, te amo, amor, te quiero, no sé qué, no sé cuánto, en todas las cartas que escriben a otros, todo lo mismo, ¿no? Y el maestro que tienen, la Sahara, le hace estar 6 días sin dormir, cosas muy buenas para el cuerpo, unas maravillas. Pues son técnicas ya de las sectas de hace tiempo. Y este tipo, bueno, para empezar, él es la reencarnación de Juan Apóstol, y su maestro, la Sahara, es la reencarnación de Juan el Bautista. Entonces, él es, bueno, no me acuerdo exactamente porque tú me lo has leído y no lo he leído, pero el tema es, al pie de la letra, lo que dice la Sagrada Escritura, ¿no? En este caso, el Bhagavad Gita. Es lo mismo que el tema, por ejemplo, de cuando el ángel le detiene el brazo a Abraham porque va a sacrificar a su hijo, ¿no? Claro, aquel tipo en un momento iba a hacer un sacrificio de su propio hijo y pensó, joder, ¿por qué tengo que matar yo a mi propio hijo? Cojo un cordero, mato el cordero y ya tira, va bien ya esto, ya sirve como la misa del domingo, del sábado por la noche sirve para el domingo, ¿no? Igual sirve. Y así yo no he matado a un hijo. Entonces, cuando uno escribe esto poéticamente, simbólicamente, le dice, y fue un ángel que me detuvo el brazo. Y ya se ha montado el tinglado que se ha montado con Abraham y el ángel, ¿no? Son cosas de razonar, de pensar y de usar el corazón más que seguir los ritos o seguir lo que dice el libro, ¿no? Y en este caso este tipo, pues nos quiere hacer tragar, comulgar con ruedas de molino, que ya que el señor Krishna le dice al señor Arjuna que vaya a la batalla y que los mate tranquilamente, aunque sean su familia, porque matas el cuerpo, pero el físico no, o sea, el espíritu no muere y tal. Y ese rollo maquiavélico, de, por ejemplo, cuando Jesús dice que a un niño escandalizar mal valdría que le atara una rueda de molino. Él lo hubiera hecho. O cuando Gandhi dijo, a pesar de toda su no violencia y pacifismo, dijo, habría que colgar desde el árbol más alto, con una buena cuerda, habría que colgar a todos los que me llaman Mahatma. Hubiera colgado a alguien, no hubiera colgado a nadie. Lo que pasa es que en esas circunstancias, o cortas de un brazo, dice Jesús, o arrancas del ojo. Entonces esta palabrería, que es simbólica, es metafórica, estos gilipollas, con perdón de la palabra, estos tipos, estos tipos pretenden hacernos comulgar con rueda de molino y que ahora nos dirán que matemos a nuestro padre y a nuestra madre, porque es increíble cómo tienen el coco de una manera que es que yo no lo entiendo. ¿Qué es lo que tienen? Ya, pero es que todo lo escrito sobre religión, por ejemplo, los judíos mismos, el Dios de Abraham y de Jacob, el Dios de Abraham. ¿Hay un Dios que te pueda mandar a ti matar a tu hijo? Tú, Abraham, dirá, no, yo quiero ser Job. Mándame a mí lo que quieras, pero tú no eres Dios. para mandarme a mí a matar a mi hijo. No es Dios, es una burrada y está escrito. Y entonces ahí se lleva incluso lo del mensaje que vamos a decir. Maestro Caetano va a hacer un mensaje perfecto. Todo está lo más de bien. El comentario que si los pobres y la iglesia pobre, que si el Vaticano, que si no es el cristianismo de Cristo, todo eso está. Pero incluso al inicio, en Jesús, en esta parte, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, se entiende como algo muy metafísico, como algo muy espiritual, como algo muy interior. Pero lo que atares y desatares y tal, esto ya es mucha fantasía, ¿eh? Ya es mucha fantasía. ¿De Jesús o de quien lo dijo? ¿Algún ser humano puede interpretar, atar o desatar el nombre de algo o de alguien o de no sé qué que no sabemos ni quién es? Hombre, esto es mucha fantasía. Y esto es del Nuevo Testamento, que todavía es peor. O sea que todas las religiones siguen la escala de poder y amedrentar lo que tú dices. Miedos y a la metafísica y todo eso. Ahora, como dice el mensaje, que es lo importante, Dios está dentro de ti, búscalo, cierra la puerta, ora, piensa. No, ¿esto qué quiere decir? Es algo muy mental. Entonces, dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Sí, porque estamos dos o tres muy mental. Pero por mucha mentalidad, esto sería espiritismo más que espiritualidad. Que lo que nosotros convengamos aquí, ahora Dios sí, porque nos quiere, porque nos da, lo que tú dices, mucho amor, mucho tarde, mucha tontería. Sus caminos no son nuestros caminos. ¿Qué ser humano, incluido Jesús, puede atar o desatar en nombre de algo o de alguien que no sabemos lo que es? Fíjate, creador del universo, ya me explicarás. Yo creo que lo único que podemos atar y desatar es a nosotros mismos. Sí, eso es lo que dice el mensaje al final, pero es una pirueta. La Biblia no lo dice en este sentido. Bueno, es una pirueta que hace Caetano, que está muy bien, porque es racional pensar así. Natural. Nos atamos o no nos atamos en una creencia. También nos podemos atar en ser ateos, porque si somos buenas personas, el resultado será el mismo. Esto sí que está muy bien. Esto está muy bien. Maestro Caetano lleva la frase bíblica a la razón, o sea, la pasa por la razón humana. Esto me parece ideal. Pero no, lo que decía Miguel, estas cosas no se pueden seguir a pie de la letra, ni el Nuevo Testamento es lo que pasa. Ahora, entre atar y no desatar, hay unos señores por Roma que viven atando y desatando hace por lo menos 1800 años y viven de película. O sea que no tenemos que hacerles la comedia a ellos. Ayer comentando por internet en un foro argentino, de una amiga que se reúnen allí con otras personas, y dice, porque yo le he preguntado de la droga, cómo está la gente joven con la droga, en los colegios y todo eso, ¿no? Si hay un control, si se está haciendo algo para solucionar este problema. Y me dice, ¿qué va? Me dice, si los gobiernos, aquí el mismo gobierno, es el peor traficante de droga en Argentina. Ojo. Madre mía, me he quedado. Porque resulta que una de estas amigas, se llama Norma, una de ellas, es profesora de inglés en un instituto. Entonces, claro, estuvimos conversando un poco, ¿no?, de hacer un vídeo con cosas así, de problemas, y a ver si intento que Caetano dé alguna buena idea para enviarlo para allí, ¿no? Porque es increíble, impresionante, de todas partes. Pues ahora mismo con Miguel estuvimos viendo la prostitución. ¿En qué ciudad era de...? ¿Prostitución qué? Infantil. En Rumanía. En Rumanía. Eran rumanos, por ejemplo, en este país de estos países de rumanos de Rusia, no, ¿cómo se llama el otro país que nombraban? Bueno, y entonces pues se ve ahí los chicos, cómo se los llevan en coche, en taxi, los alemanes, la gente que tiene dinero, ingleses, dicen hasta los nombres. Rumanos. Claro, y a los rumanos se los llevan. Sobre todo los propios rumanos, sobre todo. También. Sobre todo. Sí, también hay, incluso había un padre que había llamaba a su hijo. No, sobre todo. Y había un padre que tenía a su hijo de 12 años y también lo prostituía, rumano, porque no tenían que comer. Y decía, ¿cuánto por hacerte esto, por hacerte lo otro? 40 euros creo que le cobraban. Y bueno, en fin, muestran los niños ahí en la calle, las chicas, bueno, lo que hay. Pero lo decía el otro día, un estudio muy, como muy serio, que no hay ningún país que tenga prostitución infantil que no sean los propios del país los primeros aficionados. En Malasia, en Tailandia, son los extradición de los del país y después van los extranjeros. Pero son los propios del país los porque que si mantienen, no abren, lo que mantienen. No van a Arabia Saudí si no, a coger a niños. No hay suficiente. Ahí saben que. Además, no hay suficiente negocio con los extranjeros. Sí. Son los propios del país. Y van a Irán. Es alucinante. Y con el mensaje que le está dando. Sí, yo lo estoy mandando a mucha gente, ese de voz, ¿no? ¿Qué te han dicho? No sé, como lo estoy mandando estos días, bueno, los que le he mandado le ha gustado, claro, está muy bien. Y tengo un amigo también en Argentina, en el norte, que ya le han metido también, el que hizo José el otro día, que hizo una entrevista a Cayetano, que también tiene un periódico en el norte de Argentina, y veremos cómo quiere publicarlo. Ya veremos. Pero en Argentina los mensajes Cayetano están causando una sensación increíble. Porque un país como está, con crisis, con conflicto, entonces la gente cuando está pasando mal, parece que ahí abre los oídos. ¿Ah? Ahí como que mira, se despierta un poco. Entonces dice que esta gente que conozco, que están alucinados y van a territorios de gente que vive en cooperativas, que están recuperando fábricas, o sea, ya se mueve con gente así, ¿no? En cuanto a lo de la justicia y todo esto, esta amiga, ella se llama Liliana, y es una tía que está muy bien lo que piensa, tiene muchas ganas de venir aquí cuando pueda, porque económicamente... A lo mejor puede venir alguno, hoy ha salido en el periódico de que ha venido un grupo de argentinos, cubanos, latinoamericanos, de Mallorca. Que tenían, bueno, procedentes de Mallorca, donde es que ya no tienen familia aquí, pero que sí que son mallorquines, los menorquines, y han venido una excursión organizada, lo digo porque a lo mejor si tienen algún apellido. No, y es que ven que salgan buenas ofertas de billetes. Y ellos lo dicen, que le han pedido, le han preguntado, ¿cómo está la gente? Dice, podría estar peor, como decir. Sí. Pero está, diciendo podía estar peor, lo ha dicho todo. Y en el Fórum de Barcelona, ¿sabes, Cayetano? Que ayer me puse otra vez, bueno, como cada día un ratito, y voy metiendo mensajes. Bueno, cortito porque nos dejan muchas letras, pero lo hago tipo telegrama, las claves, digamos. Hacer esto para esto, lo otro, etcétera, ¿no? Y bueno, van publicando cosas, algo de algo. Porque yo como no vivo en Barcelona, no. Y no, es carísimo ir al con la entrada, 20 y tantos euros cada vez que pagas, tienes que estar pagando todo eso. Y si vamos, si te dejan hablar. No. Así que por internet yo me meto y hago lo que puedo y chateo también con gente que participe y doy ideas y yo qué sé. Se puede hacer algo. ¿Ha venido Francisco? No. Mira, Tony es. Sí. Aquello de cada conferencia. Sí, que el jueves hicieron una conferencia en el diario de Mallorca y la daba un hindú, Samar, no sé qué, que se ve que es discípulo de Gandhi. Dijo que era jainista, pero que bueno, en Inglaterra hay un instituto, el Instituto Schumacher, no sé si habéis oído hablar de él, escribió un libro, bueno, ha escrito varios, pero uno de ellos es Lo pequeño es hermoso, donde habla de que lo que son todas las cosas cuando se hacen en pequeña escala funciona bien, cuando las cosas crecen más de una proporción, pues todo se deteriora, ¿no? Y en este libro hablaba de una empresa donde se repartían beneficios allí en Inglaterra, una empresa de papel, ¿no? Y bueno, este señor pues hablaba sobre el tema de medio ambiente, sostenibilidad y tal. Y bueno, y hablaba un poco de la resistencia, de la revolución. Y bueno, eso me llamaba la atención porque en muchos momentos me acordaba de Cayetano, ¿no? Porque había momentos que la gente le preguntaba, ¿no? Y y le preguntaron, ¿y usted hace algún ritual o hace ejercicio de meditación? Y dice, sí, normalmente por las mañanas hago media hora. Digo, pero tampoco es que sea algo que lo tenga que hacer todo el mundo, porque meditar, se tiene que meditar las 24 horas del día, no tiene que haber un momento para meditar, ¿no? Luego también le volvieron a hacer una pregunta sobre un yogui de la India. Y dice, yo no conozco muy bien su biografía, pero si quiere le puedo recomendar algún libro donde sí le habla. Y dice, de todas formas, el yoga no solamente consiste en los asanas, es decir, las posturas y tal. Dice, hay un yoga que, como la meditación, también son las 24 horas del día, y que ese es importante, ¿no? Y bueno, también luego, claro, entre el público pues había los pesimistas, los optimistas, y uno decía que si para, porque claro, hablaba de la cuestión medioambiental en el mundo, del exceso de consumo, del mundo rico, del otro mundo pobre, y en un momento dado pues hablaba de esto, de que las personas pues tienen que enfrentarse a las cosas con alegría, ¿no? Y decía que tanto en la empresa como en todos los sitios uno se tiene que sentir amigo con los demás para no sentirse violento, ¿no? Y hablaba sobre esta lucha que tiene que tener uno porque la gente sea pacífica y por no ser violento, ¿no? Y bueno, yo le planteé dos cosas, ¿no? Una era sobre la cuestión del medio ambiente, referente a que hace como 30 años en la India eran 300 millones de personas, ahora son 1.100 o 1.200, ¿no? Y hoy cada año en el mundo nacen entre 90 y 100 millones de personas. Pero cada persona es un productor y consumidor al mismo tiempo. Y el mundo pues tiene una distancia limitada, ¿no? Dice, si a la explosión demográfica no se puede poner algún límite, pues ya pueden tener toda la buena voluntad del mundo que aquí no se consigue nada, ¿no? Y luego le planteé, porque dijo que las verdades van cambiando con el tiempo, ¿no? Y lo que hoy es verdad, mañana no lo es, ¿no? Y estuvo bien porque también criticó las religiones organizadas y tal, porque son elementos de poder y no tienen razón de ser, ¿no? Y yo le dije, referente al tema de la verdad, digo, que las verdades son cambiantes, es algo que dicen las religiones. Lo que son cambiantes son las modas. Las verdades siempre son las mismas. Y son las mismas hoy, como hace 100 años, como hace 1.000, como hace 10.000. ¿No? Digo, porque hay verdades como que el agua sacia la sed, que el alimento sacia el hambre, de que a uno no le gusta que lo maten, que lo torturen, que lo exploten. Y digo, lo que tú comentabas sobre la amistad, digo, ¿cómo se puede ser amigo de alguien que te explota? De alguien que se enriquece a tu costa. Digo, esto no puede ser, ¿no? Y creo que es la primera vez que alguien dice, efectivamente, si alguien se está enriqueciendo a tu costa y tal. Claro, yo creo que en el fondo él quería decir esto, pero cuando hablaba parecía que era un lenguaje así como católico, ¿no? De hermandad y tal, ¿no? Pero que, y en este aspecto pues estuvo bastante bien. Y luego también Chisco le estuvo comentando si todo esto no se resumía en la bondad del ser humano, ¿no? Que teniendo bondad y tal, pues ya tampoco hace falta ir a buscar nada, ¿no? También le comentó lo del maestro, ¿no? Que no hace falta ir a buscar maestros, ¿no? Que a lo mejor en la naturaleza y tal puede estar. Y él le comentó, claro, yo creo que aquí Chisco se perdió un poco, porque claro, maestros a sueldo, tendría que haber dicho. Porque claro, luego él le dijo, es que yo me he servido de muchos maestros en mi vida, empezando por mi madre. Mi madre ha sido la que más me ha enseñado a mí. Y luego ha habido otras personas que también me han enseñado, ¿no? Luego, a nosotros también, las personas que tenemos a nuestro alrededor, nos enseñan de una forma u otra, también nos... Sí. Y del crecimiento de la India, que es lo que comentó, que sí, que desde luego el planeta es limitado, tiene unas distancias limitadas, y es lo que dijo, de todas formas, que consumen en si comparamos el sistema de consumo americano y el consumo hindú, pues un americano consume 100 veces más que un hindú, ¿no? Porque claro, el problema es que la India, claro, allí también entre el público se tenía una imagen un tanto bucólica de la India, porque decían, es que cuando llegas a la India, respiras la espiritualidad, ¿no? Sí. Y claro, lo que ves es que ahora la India pues es uno de los principales consumidores junto con China, que ya es de los principales mercados que hay, ¿no? Y te das cuenta de que, claro, la codicia, el egoísmo no tiene frontera y en cualquier sitio está. Y bueno, hizo esta referencia. Pero ahí no respiras. Que se lo pidan a este chico que venía o que viene por aquí, que es Miguel Coló. Tony Coló. Que se arruinó no sé cuántas veces, o su madre, no sé qué, al irse a la India a respirar espiritualidad. Le costaba un riñón y el gran yogui era italiano. Las mujeres, profesor. Las mujeres, sobre todo allí, respiran. Sí. Y si está muy cerca del hornillo con la moída de vaca, tampoco respire mucho, porque es una espiritualidad que te puede desmayar haciendo fuego con los excrementos. No, pero a mí es que esto de la meditación, es que nosotros somos tan consumistas de aquí que ya no nos basta digerir nuestros propios pecados religiosos, o sea, purificar nuestro libro de la religión, que ya importamos tonterías de los demás. Porque vamos a ver, el Buda o el Siddhartha este, yo siempre le veo como bajito, calvito, bonachón, buena barriguita, seguro que este no hacía yoga, ni tantra, ni mantas, ni tonterías de estas. Tampoco debía, si estaba ocupado un poco con los pobres y tal, tampoco debía meditar. Jesús, que yo sepa, o San Francisco, o yo qué sé, o más de nuestra cultura, un Sócrates, por ejemplo, digo, yo no he oído nunca que en nuestra cultura haya gente que haya tenido que meditar. Es decir, que importamos tonterías. Jesús se fue a pero lo único válido es cuando se aparta un poco y reza en el Monte de los Olivos. Ahí yo veo un susto acojonante. Puedes ver lo que quieras. Ahí sí que veo pero tampoco dice él que sea meditación. Voy a hablar con mi padre, etc. Y claro, yo, en un momento dado, incluso conduciendo el coche, ¿por qué no rezar algo de...? ¿Porque te encuentras bien o porque te encuentras mal? O, ¿sí? Esto sí, pero todavía vamos a importar más carga metafísica. Él mismo comentó que el movimiento contra la violencia... el movimiento pacifista de Gandhi tiene más repercusión fuera de la India que no dentro. Y dice que el yoga se practica más fuera de la India que no dentro. Porque somos tan consumistas que importamos consumo. Pero tú diste en el clavo, lo que pasa es que parece que no se remachó a fondo, o si no, en estos debates o en estas conferencias se te escapa el conejo, es menos de que canta un gallo, porque ellos saben de estar allí en la mesa y tal. Pero ¿cuánto tiene que meditar un hombre por la mañana? Él medita media hora, ¿vale? Pero cobra y es autónomo, pero por las conferencias. Pero ¿cuánto tiene que meditar uno para que después vaya, se monte en un andamio, se pase 8 horas poniendo, digo, y eso, por no decir, ir a la Ford a apretar 8.000 tornillos, siempre en la misma rueda, siempre en la misma pose, y después todavía tener follón con la policía para el convenio? ¿Cuánto tiene que meditar una persona para que ir y que le exploten 8 horas? O 10. Yo no quiero hablar de mí para aguantar mi jefe, pero ¿cuánto tengo que meditar? Yo es que hago más que meditación, que es hacer ejercicio por las mañanas y tal, y llego a la oficina a las 9 y algo, y a las 10 y ya mataría a alguien. O sea, ¿cuánto tienes que meditar para llevarte, como él dice, amar a tus compañeros? Señor, dame fuerza para... Cándido meditaba porque él decía que estaba muy ocupado para meditar. No había estado dando la cabeza y haciendo cosas. Cuando no acababa estaba bailando, cuando no estaba bailando estaba en una cabra, muñeco, una cabra haciendo queso. Ya no tenía tiempo para meditar. La meditación era su acción. Además, una vez habló sobre esto. Dice, hay gente que ha nacido y le gusta meditar sentado y a otros no les gusta andar. Y están meditando cuando andamos, cuando comemos, cuando hacemos. Él lo decía. ¿Qué hay tan oso, tío? ¿Te acabó con tu Manolo? ¿Eh? ¿Es Manolo? Mira, qué cosas. No, ya os digo, pero no, tío, fluye, te puedo tener. Habla muy bajito. Este periodista que... Sí, religión digital. ¿Qué? Pero yo he mirado y no vi resto. Ay, no sé, José. Yo no vi esa entrevista que esta. Què, tu no llegis els missatges? No sé, si érem tots quan de llegir tanta. Que érem tots quan de llegir tanta. Ai, doncs ja passa. Tots els que hi som, ara. Bé, però... Jo pago idò això de l'última hora. N'hi ha còpies de l'última hora. A veure... Per aquí me parlo. Si me l'ho heu deixat. A darrere, ara. Què, dale'm? Europa, Última hora, jueves 10 de junio del 2004. Europa cristiana no de palabra, de frutos. Cuando se reclama que Europa quiere conservar el cristianismo en su proyecto de Naciones Unidas, yo me alegraré si acuden al cristianismo para organizar los Estados Unidos de Europa. Pero al cristianismo, a Cristo, a la sencillez, a la bondad, a la justicia. Pero si se acude al catolicismo, al protestantismo de Lutero en Alemania, Inglaterra, etcétera, Estados Unidos, esto traerá siempre más confusión, engaño y luchas, cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Ojalá que los dirigentes de estas naciones que andan en el camino de hacer los Estados Unidos de Europa lleguen a comprender este cristianismo del que hablo y pongan en práctica el dejar vivir a la gente y sobre todo esto, la bondad, la justicia y la paz. Esto sería maravilloso y sería ejemplo para todo el mundo, unos Estados Unidos de Europa, verdaderamente cristianos de Cristo. No católicos o protestantes, no budistas, mahometanos o judíos, ni de ninguna religión. Simplemente unos individuos gobernando estos países, sencillamente como buenas personas. Solo con esto, la humanidad no necesitaría nada más. Cayetano Martí Baez. Parece mentira una cosa tan sencilla y que haya sido tan complicada a través de los siglos. No entiendo yo eso. Esta palabra misma. La bondad, portarse bien en la vida y ya está. Esta es la verdadera religión, el verdadero partido político, la verdadera personalidad, porque si vives la bondad, la sientes, la vives, eres más humano y menos animal, menos bestia. Y la humanidad no necesita nada más que esto. Vivir la bondad. No como una creencia. Pórtate bien, porque eres un ser humano, no eres un animal. Y han ido complicando la cosa, y venga religiones, y venga partidos, y... ¿Qué es todo esto? Esta mañana por la radio oía que ya no sé, el gobierno este, de Zapatero, no sé qué decía, sobre el Irán, si en Irán, no o Irán, no Irán, pero es ya entendido. Si van a discutir, sí o no, enviar tropas o no enviarlas, ¿qué pasa aquí? Quisieron enviar tropas, soldados a otros lugares. Y esta gran confusión de tanta gente así, con tanto estudio, que podrían ponerse al estudio en otra parte, no entiendo yo todo esto. No. Ya desde muy chico, desde niño, caramba, he procurado vivir la vida sencilla, y hay que ver cómo la complican los mandamases cargados de tanto estudio, y de oro, y de armas, y de... ¿Para qué? No viven ni dejan vivir a los demás. Yo a veces, bastante y eso, decía a los yeseros, es un taller o la obra, mira esto, el yeso, pastado, unos bichos pequeñitos, negros, y se movían. Yo decía, esto seguramente que no es del agua, esto es del yeso. ¿Qué pasa, Ido? Bichos vivos que se mueven dentro del yeso, y el yeso es una piedra que la han quitado de la montaña, ha pasado por el fuego, y después pasan los años, y algunos científicos han dado la idea, o han dado que suponen que incluso dentro de los volcanes hay vida, hay bichos que viven, pero si yo ya lo descubrí pastando y eso. La cosa, ya digo, es tan sencilla, lo que dice Tomás, que a veces tan sencilla, y hay que ver lo difícil que es entender esta cosa tan sencilla. ¿Por qué? Porque durante siglos y siglos, pues, a esta cosa tan sencilla, ¿cómo se dice esto de la nieve? Una bolita de nada. La luz. Sí, pero cuando rueda esta bolita, ¿qué pasa? Se hace más grande. Y venga, y venga, y llega un momento que aquella bola es una montaña. Todo porque cuatro tipos quieren vivir siempre sin trabajar a costa de los demás. Y francamente para mí, yo no sé para vosotros, pero yo creo que es demostración clara que son unos perfectos ignorantes. Y claro, y la ignorancia es pillería, la pillería es ignorancia, todo va a un punto y nada. Y a matar gente, y a invadir países, y a robar. Y yo el otro día, yo no sé a quién decía, que imaginemos, Irak, un montón de kilómetros, todo arena. Estos trocitos se llaman, que hay unos árboles y a veces un poco de agua, oasis. Después una serie de tiendas de lona, de tela, y tipos que viven por allí. Y nada más. Nada más, arena, unos cuatro dátiles allí en el árbol, o algún coco, no sé, y arena. Y aquella gente que vive dentro de aquellas casas de tela, y algún camello, pues, de un lado a otro. ¿Qué? Estaría tan lleno de tropas extranjeras el Irak, de ser arena sola. Hombre, es una gran playa, eso no falta el mar. Ay, te digo. Pudiera hacer Magalú. Y en Mallorquín, y hace años yo era un chico y ya decía, con detrás de este, o esto, aquí o allá, no hay res que pelar, no hay nada que pelar, este sí que sí, si no hay nada. recibía hace unos años una propaganda de Barcelona, de una casa, que me decían: tú que te dedicas a estas cosas espirituales, hoy yo no decía iglesia pobre, aquí tenemos esto y esto, y amuletos y cruces y cirios o velas de colores y qué sé yo, y no. Y vino un señor de Barcelona, de esta casa, y he venido a Mallorca, tengo que ir a varios lugares, y he venido allí, porque en la casa te conocen, y claro, te envían esto, y ¿qué te interesa esto? Y había Jaime, mi yerno, dice: no, pero no habéis entendido a mi suegro, a Cayetano, son las cosas espirituales si les interesan a esto de no. De negocios y estas cosas. Ah, bien, perdone. Llevaba una maleta, vio la maletita y ala. ¡Dios, Dios! Han pasado años, no han vuelto más, ni me han enviado nada más. Hombre, si no hay nada que velar. ¡Pedidos, pedidos! Si no hay pedidos, pues... Vosotros, de cita al sacerdote católico, al pastor protestante, al testigo de Jehová, a cualquiera, y bueno, y después a los partidos políticos, socialistas, anarquistas, comunistas, derechas, izquierdas, a todos los partidos, a toda la política, a todos los pepes religiosos. Decir: yo me haré de tu partido o de tu religión si me firmas un papel de que estáis o estás tú mismo, como Pepe, te comprometes a pagarme un sueldo cada mes. Un sueldo X de dinero y seré de los tuyos. ¿Qué pasaría? Hacer el pago. ¿Mm? Ah, aquí no hay nada que pelar. No solo el sueldo, bastaría que te garantizaran por escrito la salvación. A ver quién te lo firma, ¿eh? Tampoco. Pero ya a lo mejor... Había algún burro. Sí, pero esto de darte la bolsa... aquí no hay nada que pelar. Este tipo, en lugar de darnos dinero, quiere dinero para ser todos nuestros. ¡Adiós! Incluso más fácil lo pongo. ¿Eh? Firmas que yo no tengo que dar ni diezmo, ni donaciones, ni nada de nada. También te dirán adiós. Nada, no importa. Se necesitan cotizantes. Aclara la cosa. Hablando de cotizantes, esta semana un compañero de trabajo se casó su hermana. Y le digo: ¿qué le ha costado la boda? Hacer la boda en la iglesia. De 25.000 pelas, me dice así. Digo: ¿y qué duró? Y una media hora. Dice: ¿tú algún día vas a cobrar las horas a 50.000 pelas? Y así son vivos. Pocos que las cobren a ese precio. Aquí lo que decía Mr. Caetano del Irak y esto. Teníamos que escribir la ignorancia de los sabios y entendidos. Este sería el texto, este sería el libro. Porque ya lo sabíamos, pero en fin, el otro día entrevistaba Sánchez Drago a Alfonso Guerra. Una entrevista seria de una hora y pico, que ha escrito un libro más y tal. Y dice: no, porque tú tenías como vicepresidente, eras el que manejabas las cocinas, los cacharros, ¿no? Lo que estaba en la trastienda, que tenía mucho poder. Dice: no, esta es la gente, dice, los políticos no tienen poder. Y ahora Zapatero, que yo ya lo dije a gente que habían votado, digo, nada, esto es al socialismo, digo, está muy bien, pero esto es cuestión de meses. Dentro de unos meses te arrepentirás. ¿Te arrepentirás? Hombre, ¿cómo? Ya verás, ya verás. Y ahora este iluso, inculto, ahora se están dando cuenta de quién realmente manda. Trajeron las tropas, pero no tienen que mandar, no a Irán y a Afganistán, tienen que volver a mandarla, porque el que realmente manda le ha dicho a la oreja, usted, tanto aquí. Y esto es lo que pasa, es la política, pero pasó, es que pasa a todo el mundo, pasó a Felipe González, pasó a Clinton. Clinton quería hacer no sé cuántos hospitales y poner una seguridad, ¿os acordáis? La mujer. En las elecciones, antes, los prometía, en las elecciones, incluso fue gente desde España para estudiar un poco el sistema español, que francamente es uno de los mejores del mundo, y él lo prometía en la campaña y tal. ¿Y qué hizo en 8 años? Nada. Es que después del que manda, que tampoco sé quién es, pero hay unos que mandan, que no son los políticos en el mundo. Entonces, claro, la ignorancia de los políticos y la gente que va detrás. Y los que votaron al socialismo ya empiezan a algunos ahora ya empiezan, y fíjate que han pasado 90 días, sí han pasado, o sea, fíjate lo que queda, pues ya empiezan a arrepentirse. Y arrepentirá, no sé, entonces... ¿Quién no se arrepentirá de votar? No, pero no de votar, sino es el premio que tienes por votar, arrepentirte. Pero no, es que no es votar, está impreso en el ser humano. Sócrates le dijeron, maestro, ¿qué es mejor, casarse o no casarse? Él se había casado una vez con una tía que era un coñazo increíble, después se casó con una sobrina mucho más joven porque hubo una ley nueva. Creo que es también lo mismo. Una pregunta, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera muerto la gente? Con las tropas y con los atentados, ¿no? Pues lo mismo. Hubiese continuado. ¿Hubiese continuado qué? Los trajes. Poniendo más bombas, sí. ¿Qué tiene que ser ahora? Yo creo que Turquía. Como también apoyaron a. O sea, que dentro de la desgracia es una desgracia mejor. A la corta sí, pero a la larga no se sabe, como siempre. No, pero esto entra dentro del cómputo de riesgos, de pérdidas y ganancias de las grandes sociedades. Los de Estados Unidos no empezaron a mirar Vietnam un poco en serio, los políticos, hasta que llevaban 50.000 ataúdes. O sea que ahora, lo que pasa allí, 7-8, aunque hubieran 7-8 americanos cada día, no pasa nada, hay años de marcha. No pasa nada. Y aparte no son americanos, no son norteamericanos. No, de norteamericanos sí, porque no se habla, pero caen cada día. No, pero avui cada dia caen. Que normalment són dels sud-americans. Però nacionalitats. Sí. Sí. Que norteamericans n'hi ha poc. Mira, mueren 2 o 3 rubitos i 6 o 7 així morenitos, con rasgos... Porque no están en los... Con rasgos de El Salvador y de Nicaragua. Sí. Porque no están en los sitios de más peligro, pero vamos. Fuerzas americanas son los que se llevan, sí, los, vale. Aunque sean de apellido Sánchez, no sé, Sánchez, o Rubiales, o García, o Hernández, pero es, bueno, dentro de la desgracia, hemos salido de allí. No, sí, está muy bien. Yo estaba acojonado 2 o 3 días después del atentado, y pensaba... Los trenes estaban amenazados. Seguirá aquí. Ya seguirá todo igual. El tren de Inca estaba amenazado por Al-Qaeda. Mallorca dijo: mira, Bin Laden dijo claramente: recuperaremos Andalucía y Mallorca. La isla era muy difícil. Los atentados. Sí, ¿cómo se sabe? No, pero no tienen que salir. Si estos mueren, da igual. No tienen que huir. No, pero la infraestructura sí que la está. Bueno, pero no tienen problema, no es esto. No son como los de la ETA. Si mola 1 o 2 días, ¿no? No, es lo que dice maestro Caetano, la ignorancia. La ignorancia, las cosas no van por aquí. hay muchas religiones, muchas sectas, las cosas no van por aquí, no hay ninguna religión que dé ejemplo, ninguna, que dé un ejemplo, igual que los coches, ¿cuántas marcas de coches hay? Muy bien, pero no hay uno mejor que el otro, todo es relativo, comparativo, según precios, según no sé qué, según no sé cuánto. Porque si hubiera un coche realmente mejor que los otros, todo el mundo compraría aquel coche y los otros ya no se fabricarían. Y esto es lo que pasa con las religiones. No hay una religión de gran consumo, me refiero. Ahora, en petit comité, de grupito de amigos o manada pequeña que decía Jesús, que se hace por aquí, pues sí, o parecido. Pero luego, lo que tú dices, ¿no? Tiras hoja y dices, cada día entre 5 y 10 americanos a lo mejor, ¿no? Pero es que allí tienen una batalla continua, que no sé si eran entre 150 y 200 cada día, que ponen en la carretera, ¿sabes? Y claro, se focaliza lo grave en un acontecimiento determinado, pero luego se acostumbran a vivir con la desgracia continuamente, ¿sabes? Es un poco esto. Claro, muchas veces no sabes si para activar a la gente, porque es aquello de los caminos del Señor no son vuestros caminos y tal, ¿no? Y no sabes si en una época de relativa tranquilidad, que al final de cuentas es lo que tú dices, o los enviaran a Haití o los enviaran a Afganistán, y todo es cambiar todo para que todo continúe igual, ¿sabes? Y dices, muchas veces no sabes si es mejor tener a la gente crispada para ver si así salta algo y la gente toma conciencia, ¿sabes? Y se decide hacer algo. Es que ahora yo lo que creo es que el PSOE está haciendo lo que el PP hacía el tiempo del socialismo. Lo que pasa es que el PP se ha ido tan a la derecha que parece que ahora el PSOE está haciendo cosas extraordinarias. Pero lo que está haciendo para bien, yo creo que ya se ve por una situación forzada de medio ambiente, yo que sé, ahora con la cuestión del agua o con la cuestión medioambiental, porque se da cuenta de que la gente ya empieza a caer como moscas y como no hagan algo, pues les va a ellos también la vida. No estamos en este punto de tanta crispación, yo creo que no. Todavía estamos lejos. Mientras ellos, buenas vacaciones. Mira, Zapatero, ¿qué ha hecho? Ha ido, parece sintomático, pero se me acaba de ocurrir. ¿Qué ha hecho? Ha ido a visitar el Papa y se ha buscado una casa para pasar unas vacaciones de película en Menorca. Fíjate tú, qué gran socialismo tenemos. Entonces, no hay crispación. Mientras ellos vayan viviendo y comiendo, el rey, lo mismo, el hijo ha venido, ya tenemos la princesa, o sea, todo perfecto, todo rueda, según ellos, todo rueda. Y esto que dice, los muertos de los coches son peor que los de las guerras y de los atentados. Pero como la prensa tiene un poder hacia aquí o hacia allí, no les interesa, pero todavía más que los coches, hay un tipo de muerto que nunca sale, que es el señor depresivo por estar en el paro que se suicida. Es que son miles y miles y miles, pero ni siquiera se habla. Hay una cantidad de suicidios. En Japón vi un reportaje. De suicidios, pero suicidios de una gran depresión por culpa del paro, por culpa de la economía. Por todo el mundo. Y en España también, pero no sé si eran... Hace dos semanas un conocido en Santiago de Chile. Conocido de una conocida. Es que no sé dónde, ya sí, se habla, sí. Incluso que más de que de coche. Muy grave. ¿Qué debe pasar para que haya una reacción? En Estados Unidos hay 30 millones de pobres en el mundo. Un 35-40% extremo. ¿Qué pasa? Un 35-40% de aquests pobres extrems que passen fam i desnutrició. 30 milions són el que poden. Y pasa algo, que hay una reacción. No. A lo mejor es que Estados Unidos, no sé si tanto, a 300 millones de tal, tampoco falta montar. ¿Tanto? Millones de pobres. ¿Cuántos habitantes tienen? Yo creo que la historia... Desde la última vez que lo leí eran 240, pero hace ya... Desde el tiempo de Roma lo mismo, como tienen el pan y circo, ahora es televisión. Claro, la gente, impresionada ya por tantas imágenes y tal, ya no hace caso de nada. Y va, claro, ¿qué modelo les presenta? No tendré dioses ajenos delante de mí, pero les presentan el dios de las riquezas y tal, y la gente pues aborregada, pues venga a comprar con el ciego, venga a hacer horas, ahora quiero esto, ahora quiero lo otro, ¿y dónde está la revolución? ¿Dónde está la dignidad? ¿Dónde está el honor y esos criterios que debería tener? Pues no, no los hay. Como los modelos que tienen es si tú no pisas, los demás te pisan, claro, y la religión como está precisamente para promocionar que los ricos se enriquezcan a costa de los pobres y a tener la boca callada, como no seamos cuatro pelagatos como aquí, que decimos no, hay que tener las cosas claras y tal, pues así funciona. Bueno, es lo que dice Maestro Caetano siempre con la bondad y la bondad. Está muy bien, pero está muy bien, no, está imprescindible, es fulminante, es definitivo. Después de esto ya no se puede decir nada más, sobre todo aquello de amor, Dios es amor y la bondad, todo eso. Ya no se puede decir nada más, pero estamos en una cultura. La cultura es el compendio de todas las cosas buenas y malas que tenemos. Y estamos en una cultura que a lo mejor viene de principios del siglo pasado con el cine. Estamos en una cultura de imagen. Y no hablemos ahora con la televisión, que ha sido fulminante. Entonces, todo lo bueno que puede pasar a una persona es cuestión de imagen. Y lo de la bondad no se ve en una persona, se verá a la larga a lo mejor, o se verá en el grupo de la escalera, o de la familia, o de no sé dónde, pero la imagen, que si un coche, que si un anillo, que si un collar, que si un gran empleo, que si un gran traje, que si no sé qué, es imagen, y esto se ve enseguida. Entonces, la cultura va a la imagen, y la bondad no se ve en imagen, a ver, esto es lo que quería decir. La cuestión de esto del capitalismo en Estados Unidos, es que en Estados Unidos es el paradigma del capitalismo bien llevado, tal como ellos quieren llevarlo, por eso quieren exportar su sistema de sanidad, su sistema de democracia. Bueno, precisamente quieren exportar esa mierda, porque no que tienen, es, claro. Pagas o te mueres. Porque es ahí, sí. Es el capitalismo que sí lo tienen. Hay una cosa de caridad. Ya. La gente que no tiene dinero, y no todos. Caridad mínima. Y seguro que no todos pueden ser operados. Pero bueno, la cuestión está en que el capitalismo de Estados Unidos es el ejemplo a seguir, entre comillas, para todo el mundo. La gente está, la más del 50%, obesa, pero gorda, de verdad. No tiene energía para moverse más que para hacer su trabajo, así como puede. Está inculta, no saben ni dónde está el país del lado, ni dónde está esto. Tienen el béisbol, no el fútbol, aquí tenemos el fútbol, claro, que es lo mismo, ¿no? Pero tienen su béisbol, tienen su bandera, tienen su himno nacional, su patriotismo, tienen su creencia de que son el país más grande del mundo, más poderoso, y si, al que no vencen con eso, lo vencen con el consumismo, tener de todo, si no pues con ovnis, y si no con lo que sea. Entonces, lo importante es que la gente esté, Coca-Colas, que la gente esté con su mente ahí. O cañones. Cañones, lo meten a la cama. Y bueno, esto quiere decir que los que gobiernan el mundo, que tú has dicho que no sabes quiénes son, pero sabemos que están, bueno, pues estos, que no es el dueño de la tienda de abajo, no es ese capitalismo, ni siquiera el dueño del Carrefour, fíjate, estos que de verdad gobiernan el mundo, saben lo que tienen que hacer en un determinado momento en este país, en este otro, en este punto, ahora que hacemos, saben y lo hacen, eso es todo. Son locos, criminales, es la mafia de verdad, disfrazada de piel de cordero, que son los buenos, los que traen la libertad al mundo, la democracia y tal. Y eso es fácil. Mientras la gente no entienda esto y se ponga a hablar de fútbol y se ponga a hablar de esto obviando lo otro, pues, y sobre todo entendiendo que esto, lo que aquí se habla, cambio de la persona, esto cambia el mundo. Es que esto va muy lejano, tal igual. Bien, tú puedes decir lo que quieras, pero si tú dices, como mi vecino se tira a la vecina al lado, yo también lo voy a hacer, pues asunto arreglado. Tú y el vecino sois unos guarros, mientras que de la otra manera el otro lo sería. ¿A ti qué importa si el vecino va? Se cortó el pelo. ¿Me entiendes? Mientras no se entienda esto y la gente asuma lo que hay, Bien, quien tiene la culpa realmente son los pobres. Augusto José. Augusto José. Sin barro y sin pelo casi. Ven, José. Que no puede ser. Siempre los pobres. No lo han cambiado. Esto de que me ha dicho. ¿De qué? De lo que... Televisión digital, ¿no? De un periodista este. Es una web compuesta de periodistas de corte cristiano católico, seguramente. Sí, tenemos la calle. ¿De corte? Sí. ¿Qué? Y... Religiondigital.com. Pues yo la he mirado esta tarde y no hay. No, porque fue ayer. Yo también tenía. Y no está la de ayer, hoy ya no está. Pues vaya éxito. Porque es muy como un periódico. Hay periodistas digital y hay religión digital como especialidad de... ¿Y ahí pone cómo verla de ayer? No, le tengo, ahora le estoy pidiendo al director que me dé la clave para poder entrar y por lo menos bajar el fichero. Y bueno, y allí han publicado, según lo que me ha dicho él, han publicado la entrevista íntegra. ¿Y hay que pagar? No, que va. Hay clave. Sí. Para participar, para ver, puedes ver, para participar. Sí, para cualquier foro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esa web, por lo visto, está muy conectada a lo que son las informaciones religiosas católicas, ¿no? Y es un poco, pues, una especie de aglutina a los periodistas, a los medios, periodistas religiosos de avanzadilla, de izquierdas. Progresistas, de izquierdas y todo eso. Pero de dentro la red. Hombre, yo creo que más que de dentro, más dentro que los propios de Opus. O sea, lo que pasa que claro, intentan pues dar esa. Critican al obispo de aquella ciudad porque es un reaccionario, critican a este, entiende cosas así. Pero para que todo siga igual. Todo dentro de la derecha. Y entonces han publicado la entrevista de Cayetano y el hombre pues se ve que tiene, no sé cómo ha sido, porque realmente las noticias que hay allí se les ve el ramalazo dirigido por la religión. Hay los de extremo católico, los de nacional catolicismo, y hay estos que son más abiertos, más así, pero no dejan de ser católicos, claro. Y ya es extraño, es un fenómeno extraño que publiquen algo en donde se pegue tan fuerte, se digan cosas como que todo lo que hasta el momento es el cristianismo no tiene fundamento en absoluto, ¿no? Si se va a la raíz, porque da a entender de que no tiene base alguna. Entonces, algo de avanzado habrá tenido cuando lo han publicado. Y a lo mejor, pues claro, con respecto a lo que ha pasado en Europa, con esta famoso estatuto de la constitución y tal, pues a lo mejor, pues claro, no sé, yo creo que ninguno quiere perder el tren de algo que sea un poco más progresista. Adiós. Ninguno quiere perder el tren, entonces claro, yo creo que ellos tampoco lo quieren perder. Y esto juntándolo con lo que salió de aquí, de que sí, que llegaron los primeros judíos a la isla y claro, todo... yo me doy cuenta de una cosa, nunca nada tiene nada que ver si no queremos que tenga nada que ver. Y sin embargo, todo tiene algo que ver si queremos que lo sea. Está claro que según cómo es la persona, según cómo se toman las cosas, pues ¿qué va a tener algo que ver con esto? Si vivimos, si no, embargo, pues yo por lo menos lo que Caetano siempre ha dado a entender, así como es, ¿no? Y como ha hecho las cosas, siempre le ha dado importancia a la mínima cosa. Es lo que pues, a la mínima cosa que ha ocurrido en el sentido espiritual, en el sentido religioso, siempre ha tenido alguna importancia. Y es que claro, no lo tendrá a nivel político porque todo es un mangoneo, ¿eh? Pero en el sentido religioso, en el sentido de cómo va la conciencia humana, sí que tiene mucha importancia, porque ellos saben de que controlando ese punto básico que es la conciencia humana, lo controlan todo, lo controlan el egoísmo, lo controlan la vanidad, lo controlan socialmente, lo controlan de cualquier manera, ¿no? Pero una declaración simple, mínima, pequeñita del Vaticano con respecto a cualquier idiotez, ya están todo el mundo con las orejas prestando atención. Algo tiene que haber que cuando se dice algo religioso, algo le va a afectar. A veces he contado de que de niño, muy pequeñito, estaba el rey Alfonso XIII, después la República, Franco con su dictadura, después la democracia, pero siempre lo mismo, ricos y pobres. Yo empezando a trabajar a la edad de 9 años, no está mal. Nada de estudios, y, pero venga. Odiar, no se trata de odiar, se trata de pensar con esta. La bondad acompañada siempre de pensar las cosas. Mucha gente a veces vive la bondad, la vive, pero no piensa, y claro, y se deja pisar el pie, como a veces dice Miguel, y no dice nada. No, hay que decir las cosas, pero hay que pensar. En un plan, yo diría así, un poco cómico, pues diré una idea de que aquello que se dice a Dios robando y con los más robando. La bondad. Pero hay, por ejemplo, yo estaba pensando estos días, este filósofo, vosotros me ayudaréis, esto de Aristóteles, ¿de dónde era este hombre? De Grecia, ¿no? Sí. Griego. Fue alumno de Platón, porque después Era un filósofo. Platón era alumno de Aristóteles, de Sócrates, y Aristóteles fue al colegio de Platón y después montó su escuela. Pero en general, ¿qué enseñaba Aristóteles? Más o menos una idea. La lógica. El conocimiento en aquel tiempo estaba todo metido dentro de lo que se llama filosofía, pero enseñaba biología, enseñaba ética, enseñaba... La lógica de Aristóteles es muy famosa, ¿no? Enseñaba lógica, enseñaba biología, sabía muchísimo, sobre todo ética, en la física. Los números de la música. Estaba dividido de 4 de 8. Viene Jesús de Nazaret, tratan, claro, de no entenderle los sacerdotes de su tiempo. Y después se monta este tinglado del Vaticano, también tratan de no entenderle porque les va contra su negocio. Pero yo pensaba, caramba, este Aristóteles, que en Mallorca tiene muchos imitadores. En Mallorca está lleno de imitadores de este filósofo, pero al revés. A ver si soy capaz de dar un poco... ¿Cómo se da esa adivinanza? ¿Qué pasa que hay tantos seguidores de Aristóteles en Mallorca sin darse cuenta ellos mismos ni la gente? Ya he dicho antes que era un poco cómico, porque se basa precisamente en palabras. Aristóteles. No lo tiene nada esto. Bueno, yo lo acepto que me lo dijiste. ¿Eh? Tú, Miguel, lo tienes que saber. Está en la palabra misma. Ah. Aris. Aristóteles. Aristóteles. Mallorca está lleno de Aristóteles. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se les puede hablar de filósofos o de filosofía a estos que solamente montan hoteles? ¿Quién dice hoteles? Armas de guerra, coches, bombas atómicas, en fin. Que arman el lío por aquí, por allá y... Vaya filosofía. ¿Veis la bondad? Pero acompañada con la sabiduría, porque ya estas palabras de Jesús, prudentes como serpientes, sencillos como palomas, yo siempre he captado aquello de seamos buenos, no tontos. La bondad no es tontería. ¿Quién era eso? Nietzsche. ¿Qué es allí vosotros? Ayer Jorge me dijo, sí, Jorge de Perú, me contó que en su familia, su madre y su padre, porque tuvieron una etapa en que eran ricos, se relacionaban con gente de la universidad, con antiguos compañeros de estudio, y se dieron cuenta a medida que los fueron conociendo que cuando eran jóvenes, estudiantes, eran muy amigos, eran un grupo de cinco muy amigotes. Luego se cogieron novias, también las novias se hicieron amigas. Luego se casaron, siguieron la amistad. Pero a medida que cada uno fue teniendo una posición social diferente al otro, ya la cosa se fue cambiando. Ya cuando uno se compró una gran mansión, hizo una fiesta para invitar a todos, ya la mujer de ese miraba en menos a las mujeres de los que no tenían esa casota, ¿no? O no llegaban ni a la mitad. Entonces la madre de Jorge, que era una de las mujeres, le dijo a su marido, yo no quiero ir más a vuestras reuniones, no quiero saber nada de esto. Contaban esto, ¿no? Entonces Jorge le preguntaba, vamos a ver, ¿qué hubiera pasado en el caso de que esta mujer que acababa de inaugurar su casa, su mansión, no hubiera sido altanera, mirar en menos a las demás, sino hubiera sido amable, simpática, cariñosa? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera cambiado? Y este Jorge siempre ha sido muy defensor de la riqueza, ¿eh? Y dice, y yo le dije a mi familia, están echando un anuncio en la tele en la cual se ve una mujer que, bueno, primero se ve una imagen con unos zorros, una zorra y un zorro con sus zorritos. Luego se ve en otra imagen a una modelo que tiene un abrigo de piel de zorro y tiene el zorro despellejado en la mano, así para que se vea, ¿no? Entonces dijo él a la familia, dijo, ¿veis? Esta mujer, aunque sea buena persona, la modelo que lleva el abrigo, aunque sea buena persona, simpática, todo lo que quieras, no obsta para nada que sea cómplice en lo que en donde está metida, ya sea ese abrigo o la casa. en el sufrimiento para obtener aquello. Es cómplice. Aunque sea, como dicen, rico bueno. Yo digo, hostia, Jorge, ha avanzado un montón al decir esto. Porque te das cuenta de la diferencia. Yo siempre he puesto el ejemplo del piloto militar, que es muy amable, muy simpático, buen pues, padre de familia, y recibe la orden, ¡pum!, y se carga al Dios y a su madre. Entonces, hay ricos buenos. ¿Cómo hay ricos buenos? Hay gánsteres buenos, proxenetas buenos, violadores de niños buenos, porque no los han matado, les han regalado, incluso les han pagado, son buenos, no les han hecho daño. No, no les han hecho daño, sí, les han hecho daño. Y entonces, Jorge dijo esto y dice, está muy bien Jorge, porque hay que darse cuenta de la diferencia entre amar al rico como persona, pero no amar lo que hace, que es la cosa de Jesús de Nazaret. Es que no hay que criticar porque Jesús no criticaba. ¿Cómo no criticaba? No criticaba, sería a la persona, pero a los actos, vaya si los criticaba. Hipócritas lo que hacéis, que alargáis vuestros vestidos y tal y cual, ¿no? Los sacerdotes. Bueno, esto no sé por qué venía, pero bueno, es el ejemplo de saber diferenciar y que este Jorge ahora por lo menos empieza a ver esto. Y él mismo se lo hablaba a su familia. Antes, ay, no hay porque no hay ricos buenos, nos decía. Y ahora dice. Pero este tema es el tema del, no sé si lo habéis visto, el filo de la navaja. Uh-huh. Es el tema este. Entonces no se trata de que el rico sea bueno o malo, sino que el rico, ¿qué hace con el pobre cuando necesita? Porque la chica que ya termina prostituta en París. ¿Os acordáis? No, sé que era un rico. ¿Os acordáis? Que se va a la India. Filo de la navaja. Un rico que se va a más RAM, pero no me acuerdo de nada más. No, sí, bueno, se va por casualidad, pero que eran muy ricos antes de la Primera Guerra Mundial. Y después las cosas, las economías en el 19 cambian. Pero es esto, que entre ellos mismos no apoyan. Es igual que sea bueno o malo, pero es que no apoyan al pobre. Si uno tiene amigos ricos y si pierde el tren, lo ha perdido. No te da el otro para que sigas en la riqueza de los otros. Sí que es rico bueno. Zaqueo es el ejemplo, ¿sí? ¿Sabes las tiendas? Lo de Zaqueo, ¿no? Las tiendas. No, Zaqueo, que va a Jesús a comer y le dice, maestro, yo a los que debo devuelvo el doble, y no sé, a los que no sé cuánto les doy el cuádruple. Imagínate que en vez de aumentar tu ganancia con el negocio, lo que vas haciendo es perdiendo el doble y el cuádruple de lo que tienes. ¿Qué pasará en poco tiempo, en unos años? Creo que queda. No lo sé, porque es de dónde saca tanto dinero para hacer esta tontería. Bueno, el que tiene economía. El que tiene, a lo mejor tenía una red de bodegas. Es un hombre rico. Saqueo. Pero puedes tener. Pues debía sacar mucho cada día para ya poder devolver en cuatro. Pero, a los que debo. Pero, a los que debo. Pero saqueando. Sí, pero y mucho. Y saqueando a tope. Un presente que con esa mentalidad, primero ya no tendrá ganancias y segundo empezará a menguar lo que tiene. Pero él debe y tiene ganancias porque puede devolver cuatro veces. Hombre, evidentemente, hasta ese momento se supone que era rico, había seguido su vida normal de un rico, y llega Jesús y le pega el impacto y dice, güey, este tío tiene razón, voy a cambiar, y lo hace. Este es el ejemplo, el de Zaqueo. Este es el ejemplo. Pues si uno va un poco más lejos, dice, nadie puede dar, y tú lo has dicho muchas veces, nadie puede dar que no haya robado antes. Hombre, eso está claro, pero es que precisamente ese hombre ya no va a hacer la gilipollada. Ah, la voy todo de golpe, mañana ya soy pobre. No, un poco equitativamente a quien sabes que le has robado, dándole el doble de lo que en realidad legalmente le debes, porque sabes que le has quitado más del doble. Si dale el cuádruple, eso te va deshaciendo poco a poco y al final tú, ese es el ejemplo del Zaqueo para mí. Era un comerciante, porque él daba a los que debo, es gente, es como si yo dijera, yo voy al banco y como estoy muy agradecido, en vez de pagarle el 10%, le doy el 20%. Él daba a los que debo, le daba cuatro veces más. Pero no dijo, se lo doy a los pobres. Ya. Cuando Jesús dice, das a los pobres y ven y sígueme, no hay ninguno que le haga caso. Pero no sabemos, quién era los que debo. Hombre, a los que debo. Imagínate, a los que debo eran los capitalistas, menos los judíos, que ya la habían dejado. Pero tú imagínate, se ha enriquecido, ha expropiado terrenos, lo que ha hablado sabiendo injustamente y tal y cual. Y él sabe que aquel pobre al que echó del terreno es el justo propietario y le devuelve su terreno más el del lado. Uy, esto sí que es bonito. Coño, pero entonces, no sabemos quién era los que debo. Pero bueno, el caso es que el tío renuncia. Ellos hacían préstamos entre sí para ayudarse. Era la banca que ya estaba inventada en aquel tiempo para ellos. Una banca rústica, pero ya funcionaba. Sí, pero vaya, nadie asegura nada de cuatro hijos, ¿no? Que saben bíblicamente, ¿no? Es igual, si sucedió, no es el ejemplo. Nadie asegura nada. O sea, que en un momento dado se haya dicho, sí, o sea, fue un rico y bien, ¿y qué? Pero lo que el mensaje de Jesús de la madre no tenía nada que ver con el que un rico es de la riqueza y tal. Nicolás se encuentra en Israel, casado y 12 hijos, y la metralleta en manos cuando tiene que defender las tierras de allí, de Israel. Yo podía haber ido también, bueno, hasta primero que él, porque yo conocía la comunidad judía de aquí y de allá antes que él. Entonces, ¿qué pasa aquí? Él ha ido, yo no. Después se mira desde el punto de vista de unos y de otros, el judaísmo de Israel dirá, bueno, y el judaísmo de aquí y de cualquier lugar, no. Este ha vuelto a sus raíces, este tiene razón, tú te has quedado en Mallorca y no, no es así. Muy bien. Después, yo les diré, no. Yo he procurado traer, o sea, buscar las raíces en mí mismo, las cosas de la vida. He pensado con la cabeza y he dicho, bueno, voy a defender mi vida, no la vida de otros allí, de negocios sucios, políticos, religiosos, no. Pensar con la cabeza. Yo no me atrevo a decir, yo he ido bien o lo he hecho bien y Nicolás lo ha hecho mal. No, no me atrevo a decir esto. Pero tampoco me arrepiento de haber hecho lo que he hecho, porque veo claramente que si esto no es la verdad, ya habría perdido los papeles. Yo creo que no, he perdido los papeles, que esta es la verdad. Defender tu propia vida, no solamente física, moral, espiritual, todo lo que quieras, cosa de ser tú mismo y no ser lo que quieren los demás, sin odiar a nadie, pero pensar por uno mismo. Ahí está, y estoy contento porque no he agotado a nadie en toda mi vida. He podido apartarme de todas las religiones y a veces me he valido de ellos cuando me ha convenido, no sé por dónde. ¿Qué ha pasado? Y no estoy cargado de oro, pero estoy cargado de esta bondad con justicia, con sabiduría. Creo que esto sí que tendría que ser estar en cada ser humano. Bondad y sabiduría. Aunque no se sepa leer ni escribir, no es lo que dice. Bueno. Ja me'n vaig. La pròxima d'on serà? Si no, ningú té pensat per ser nostre. Eh? Que si ningú ho té pensat, com? Que teva. I d'on es pot dir que? La pròxima en casa de l'animà. Ah, i d'on, tranquil·les. Bueno, i de fins diumenge. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. José Cayetano. Eh? Avui està en dia 25, et set. Eh? I hem estat set tot el temps. Perquè quan te mano la sonanata no ho posem a gust. Set. Well, que m'agrada. El número d'Israel. Una cosa de esto de la verdad. De la verdad. Así como en las matemáticas hay la regla del 3 para saber si es correcto o no el cálculo. En ética o esto, para saber si es la verdad es que sea algo que sea bueno para ti, que sea bueno para los demás y que se pudiera convertir en ley universal. Esto es una prueba muy profunda de este campo. La cosa que pasa estas tres facetas, pues casi casi podemos decir que es verdad. Podría ser ley universal. Por ejemplo, ama a tu prójimo, podríamos decir que es verdad, de acuerdo con estas tres facetas. Entonces, es evidente que un tipo que ya no que deja familia ni su tierra, pero que se va a otro país, extranjero, tiene 12 hijos, después se tiene que armar con una ametralladora para tener sitio a estos hijos a cambio de la vida de otros, porque no hay sitio suficiente en el país aquel. Si esto es verdad, que venga Dios y lo vea. Al menos, según la verdad de Kant, no pasa el examen. Es un cero, patatero. También a Cayetano sí que podemos pensar que lo suyo ha estado en la verdad. O si no, algo muy parecido. Su vida, muy parecida a la verdad. Ahora, ir allí, tener 10 hijos y después armarte para dar tierra a tus hijos a cambio de los hijos de otros, esto no es la verdad. Ahí. Lo bueno, pero es igual que los españoles matando a los nativos para instalar. Los tienen hijos para vengar a los incas. A las muertes de otros. A los incas o a los ingleses arriba. Unos como otros tienen hijos para vengar. Para vengarse. Los tienen para otra cosa. Claro. Claro. Claro, pero ahí está. Ya naces con al niño predispuesto a que se suicide. Claro. Es que ahí no está la verdad. Porque si la vida es una cosa tan importante, ningún suicida puede estar en la verdad. Ahí está, sobre todo suicida político. Político de territorio de esto. Es increíble que pueblos tan guerreros como los vikingos hayan evolucionado a, hombre, a pueblos pacíficos en teoría, ¿no? Por lo menos bien organizados socialmente. Y no creo que les enseñen, aparte de los que sean militares, en Noruega, en Suecia, no les enseñan al hijo a llevar un puñal como sucede en Yemen, como sucede en Chechenia, como tribus de por ahí de Mongolia, ¿no? Que les enseñan a los hijos ya el valor de las armas, el valor de en Irak mismo, en Afganistán, todos con su metralleta, cuando hay una boda, pa pa pa pa pa, pa, que es por eso que confusiona el hijo. Esa cultura de enseñar al hijo ya a llevar su pistola, su metralleta, a saber vengar cualquier afrenta a la familia, tal y cual, eso es terrible. Y el nivel de vida que tienen, y la seguridad social, lo bien que están en relación a otros países, no quiero decir los ricos, pero pasaron su época de ser vikingos. Quiero decir que quien domina el mar, y quien domina el Atlántico, lo dijo el otro día Tony Blair, quien domina el Atlántico, ahora lo dominan los Estados Unidos, pero tienen una carga tan pesada que no pueden funcionar. Yo estoy comparando los Estados Unidos, pero tengo que estudiarlo más a fondo, pero estoy comparando los Estados Unidos con los años 38-39 en relación a Hitler. Hitler fue muy bien al principio y estaba muy contento los alemanes. Y Europa le respetaba al principio. Y los Estados Unidos también, pero después la misma dinámica empuja. Y Hitler ya el 39, el 40 ya tuvo que meter mano al armamento y a matar para conseguir más materia prima, más tierra, más zona para hacer autopistas. Pero Alemania estaba muy bien en Europa, era la número uno con Hitler. No había paro y eso estaba muy bien. habían salido de la crisis de aquella del 29. No te lo vais a quedar, ¿no? Entonces, yo creo que a los de Estados Unidos como nación le pasa un poco lo que a Hitler como persona. Bueno, Hitler como persona es mucha pretensión, ya quisiera él, sino, digamos, la mafia que envoltaba a Hitler, ¿no? Que estaba con Hitler. Porque él como persona es refrigerado. Es que cuando se dice de los bárbaros, que es de los vikingos, bárbaros, que todos los bárbaros eran los alemanes, los, es que, las hordas. Si pensamos en la palabra nación, tiene un fundamento ya de por sí bárbaro, de nazi o... ¿Sí le viene la palabra? No, no es que sea una casualidad, que conjugue, es nacional, socialista. Hitler cogió el Partido Socialista Obrero Alemán. María, sí, me lo llevo. Pero no es casualidad, sino la ¿qué hora es? Son las 8:50. O sea, vamos a abrir. ¿Qué dice el doctor? Nazi on, nazi off. Si la palabra nazi, a mí que me apunte, la palabra nazi, es una contracción de nacional. Era el nacional socialista. Sí, ya, ya. No es casualidad que sea nazi nación. ¿Quieres sentar aquí ya? Era socialista, tampoco de. Pongo la silla. Que iba a ser Partido Socialista Obrero Alemán. Tampoco digo que es nación. Me quitó la palabra obrero y lo dejó un partido. Está ahí, sí, te puedes sentar. O sea que cuidadito. Y Mussolini era un dirigente del Partido Socialista Italiano. Pues la chica de Argentina está muy contenta. Bueno, menudos eventos. Está muy contenta de la reunión de ayer. Porque voy a hacer un yo le mandé aquello de con vos tuyo el mensaje y lo han escuchado. Después de descapotado. Te manda muchos recuerdos, abrazos y gustan. Perdón, me estoy quedando bonito. Ay, bonito. Bonito, ahí. Hermano, ¿qué más te tengo? Y no me contaba que había hablado con un trabajador que es un carpintero, había conversado con él, le había dado un mensaje tuyo. Esta chica, la Liliana. Y dice que se emocionó Liliana porque siempre que leía tu mensaje, el carpintero está en Argentina, estaba muy contento, ¿no? Y dice que ella se emocionó porque se veía que el tipo había entendido. Y dice que todo va bien, en el sentido de que hay gente que se está despertando mucho, está muy contenta, muy animada. ¿Dónde actúa? Y bueno, pues. Bueno. Y anoche hablé con Chile, con la Teresa, la mamá de Lalo, le di ánimos, ¿no? Que hay que confiar más en Dios, le dije que todo se puede arreglar, que tranquila. Ya veremos. Aplaudían como locos, como posesos. ¡Bien, bravo! Y te acuerdas ayer noche, cómo aplaudía la gente. ¡Ah! Lo de Gregorio. Fuimos con sí, no, aplaudía, sí, Manoli, sí. Jaime, Juana, Pablo. Y una prima, no, una sobrina de Juana.